Viajes Marfil le acerca un viaje de ensueños. Todos los lugares santos con salida desde Tudela el 31 de agosto y vuelta el 7 de septiembre. Visite Tierra Santa, Tel Aviv, Mar de Galilea, Nazaret, Belén, Jerusalén, pensión completa con hoteles de 4 estrellas y guía local de habla hispana. Pida información en la calle Gardachales 5, Tudela, en el teléfono 948-84-84-16. Sus vacaciones en Viajes Marfil. Y es que es así, estamos en verano y ¿a quién no le gusta disfrutar de unas interesantes vacaciones? Viajes Marfil ha preparado un viaje, y vemos, así nos lo informaban, un viaje de ensueños. Doña Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, pero qué lujo, qué privilegio tenemos todos los riberos de acercarnos a Tierra Santa de la mano de Viajes Marfil, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Es un viaje que a nadie deja indiferente, independientemente de las creencias de cada uno, que eso es algo muy personal. Israel es un viaje que yo creo que todo el mundo debería conocer. Cuando hablamos de este viaje, muchas de las personas hablan de ¿y qué me puede pasar? Cuando vemos por los telediarios, pues en fin, cualquier cuestión que nos pueda llamar la atención. ¿Qué puedes decir para esas personas que tengan ese miedo dentro? ¿Qué les puedes decir? Pues que lo único que les va a pasar es que lo van a disfrutar mucho, que va a ser una experiencia única e inolvidable y nada más. ¿Cómo, en qué consiste el viaje? ¿Cuándo se sale? ¿Se sale desde aquí, desde Tudela? ¿Cómo lo organizáis? Sí, sí, saldremos en autobús desde aquí hasta Madrid, que nos llevará al aeropuerto. Y lo mismo a la vuelta, cuando llegamos al final del viaje, también nos estará esperando un autobús que nos volverá a traer a Tudela de vuelta. Y el viaje, pues bueno, aterrizamos en Tel Aviv y la primera noche la hacemos ahí, en un hotel que está al lado del mar. Y bueno, la visita, empezaremos ya con las visitas, aparte de hacer una panorámica de la ciudad de Tel Aviv, pues ya nos iremos adentrando en lo que es la zona de Galilea, ¿no? Donde pues Jesús empezó pues prácticamente todo el Evangelio, ¿no? Hasta que fue a Jerusalén. Entonces, pues bueno, visitaremos, entre otras cosas, el Monte Carmelo. Haremos un crucero por el mar de Galilea, después visitaremos el primado de Pedro en Cafarnaúm, la casa donde Jesús curó a la suegra de Pedro, después haremos el monte de las bienaventuranzas, estaremos también donde se produjo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Iremos a Caná, donde se celebró la famosa boda. Allí los matrimonios que vengan pueden, si quieren, renovar las promesas del matrimonio. Después continuaremos a Nazaret, donde estaremos en casa de la Virgen, lo que fue la carpintería de José. Haremos también iremos al Jordán para también quien quiera renovar las promesas del bautismo. Después haremos el Mar Muerto, que también es una experiencia inolvidable, porque bueno, meterte en el mar y estar todo el rato flotando, incluso te puedes sentar a leer el periódico, es algo muy curioso, ¿no? Después será la que hay que decirlo, perdona que te interrumpa, Yolanda, el Mar Muerto, todo que tiene que ver por el tema de la sal, por la cantidad sal, claro, de sal que tiene, sí, por es eso un flotas. Mar, como bien dice el nombre, está muerto, entonces se está evaporando la poca agua que queda, entonces el componente de sal mucho mayor que en cualquier otro mar u océano, pues hace que el cuerpo flote, ¿no? También dicen que es muy bueno para la piel y, bueno, en fin, es una experiencia también buena. Haremos también Belén, el lugar donde nació Jesucristo, con el campo de los pastores, y ya después, pues bueno, la estrella que yo, Jerusalén, diría, pues que es el ombligo del mundo, ¿no? O sea, la magia y la fuerza y no sé cómo describir lo que tiene Jerusalén, yo, que alguna ciudad del mundo conozco, pues puedo decir que ninguna tiene ese halo que te envuelve desde el momento que subes, ¿no? A Jerusalén no se va, a Jerusalén no se llega, a Jerusalén no se peregrina a Jerusalén, se sube. Entonces es algo espectacular, de verdad. Música que suena también, lógicamente una cultura diferente, un viaje que te va a hacer un antes y un después, ¿no? Que no es un viaje que vas a la playa y vuelves, pues has descansado. Es un viaje en el que descansas, pero que también te cultivas muchísimo, ¿no? Sí, aprendiendo. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues es un paseo por el Evangelio, ¿no? Pero ya, como he dicho antes, independientemente de que seas creyente o no, incluso pues como cultura, ¿no? Luego, sobre todo en Jerusalén, pues vivir la cultura judía tan de cerca, ¿no? Es también algo muy interesante. Los viernes por la tarde, cuando empieza el Shabbat, cuando se mete el sol, que para los judíos es su día de fiesta, pues bueno, o sea, el Muro de las Lamentaciones, la plaza que está delante del muro y lo que es el muro después, o sea, es un espectáculo tremendo, tremendo. Todas las escuelas judaicas bajan a orar al muro. Y bueno, por todas las callejas adyacentes que terminan en la plaza, es una explosión de música, de cantos, de bailes, de, en fin, cada rama judía, o no sé cómo lo tendrán organizado ellos, ¿no? Cada escuela, pues tiene un atuendo de ropa diferente. Luego están los ortodoxos con los tirabuzones y los sombreros y todas esas cosas. O sea, de verdad, yo solamente por ese momento del viernes por la tarde creo que merece la pena el viaje. Lo tienen muy fácil. Tienen varias posibilidades. Ya saben que siempre recordamos el teléfono de Viajes Marfil, que es el 948-84-8416. Lo decimos por si quieren hacer cualquier tipo de consulta telefónica, oyentes de cualquier parte de la Ribera de Navarra, de la comarca de limítrofes que nos estén escuchando, se pueden acercar y compartir esta experiencia. El 948-84-8416. La salida es desde Tudela el 31 de agosto y se vuelve el 7 de septiembre, Yolanda. Así es, así es, así está previsto y así será, si Dios quiere, como lo celebraremos. Un viaje en el que también se pueden acercar sin ningún tipo de compromiso a pedir información en vuestra agencia, en la calle Gardachales 5, en Tudela, frente al Simpli. Yolanda. Eso es, ahí estaremos para cualquier duda que tengan los oyentes, cualquier cosa, pues oye, se la resolveremos. Luego los acompañamos desde la agencia, que también es algo importante. Quiero decir que la gente esté muy tranquila, que es un destino, que no hay ningún problema ahora y que bueno, nosotros vamos por delante. Quiero decir que en ese sentido, con toda la tranquilidad y paz del mundo. Algo que se agradece mucho, la confianza de un guía de habla hispana, además de una persona responsable que acompaña a todos los que viajan de Viajes Marfil. Ahí nos encontramos con un guía de habla hispana que va a explicar pues esas curiosidades que puedes tener cuando es algo que, en fin, que te quedes totalmente completo, ¿no?, en las respuestas. Sí, además llevamos un guía que tiene una experiencia de 32 años viviendo en Israel. Es un judío democrático, muy abierto a otras culturas, muy abierto al mundo, lógicamente después de 32 años de guía y tratando con todo tipo de gente, todo tipo de culturas, de creencias, pues bueno, es una persona muy, muy, muy formada y bueno, hace el viaje ya es rico en sí, pero bueno, él ya le da ese toque que hace pues que el viaje sea para ti inolvidable, ¿no? Tiene días, entendemos que dentro del viaje está todo organizado, también hay días libres para que cada persona, matrimonio, pareja, trío, cuarteto, familia que quiera acercarse lo puedan disfrutar, ¿o está todo...? Tenemos tiempos libres, días enteros no, pero sí, hay tiempos libres para que luego cada uno, pues el que quiere hacer compras, el que quiere patear la parte antigua de Jerusalén, el que quiere hacer, pues bueno, cosas aparte de lo que es el programa, lo van a poder hacer sin problema. Más información, como ya les hemos recordado, en el 948-84-8416, el teléfono de Viajes Marfil, 948-84-8416. Hay plazas libres, tampoco entendemos... Poquillas ya quedan, pocas. Bueno, pues ya lo saben, que si se lo están pensando, que pidan la información que para ustedes está. 948-84-8416.